¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Damos continuidad al estudio que estamos haciendo de la historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. El periodo mameluco. Esto entre el año 1291 y el año 1517. La palabra mameluco significa esclavo. Los mamelucos fueron esclavos turcos en Egipto que sirvieron como guardaespaldas reales. Después, estos valientes hombres de la caballería se rebelaron en contra de sus amos egipcios y se apoderaron del trono de Egipto. Después de esto, invadieron Palestina, echando a los cruzados en el 1291 después de Cristo. Los mamelucos impusieron restricciones fuertes y gravosas, tanto sobre los judíos como sobre los cristianos palestinos. Por ley, los judíos debían llevar turbantes amarillos y los cristianos turbantes azules para diferenciarlos de los ciudadanos musulmanes de primera clase. En la época mameluca, la Tierra Santa sufrió una de las sequías más severas y prolongadas registradas. Después de un tiempo, el alimento sencillamente desapareció. La gente comía gatos, perros, sabandijas y a veces hasta niños pequeños. ¡Qué tremenda realidad! Después vino el periodo turco, otomano, en 1517 y entre 1917. En 1517, Selim I, el cruel de Turquía, derrotó a los mamelucos y se apoderó de Palestina. Aún antes de esto, los turcos otomanos, nombrados por el sultán Otman I, habían tomado a Constantinopla en 1453. Desde allí gobernaban a Palestina. El hijo de Selim I fue Selimán, también llamado Sebeimán, el Magnífico. Gobernó desde 1520-1566 y fue el monarca más grande de la ocupación turca de Palestina en 400 años. Entre otros logros, reconstruyó los muros de Jerusalén, que hoy son el monumento a su grandeza. Poco después de su muerte, la tierra fue gobernada por varios bajaes, gobernadores provinciales turcos de nacimiento. Le pagaban enormes sobornos al sultán principal del gobierno turco en Constantinopla para gobernar cierta parte del Medio Oriente. Esto realmente comenzó la era del turco abominable. Con pocas excepciones, Palestina ahora era gobernada por un grupo de recaudadores de impuestos avaros, crasos y crueles, que violaban tanto a las personas como a la tierra. Judíos, árabes y cristianos sufrieron bajo su vergonzoso dominio. En el año 1798, Napoleón Bonaparte entró en Medio Oriente. Ese año capturó a Egipto con 30.000 soldados y una gran armada. Entonces anunció su intención de conquistar Palestina y restaurar a los judíos a su patria. En consecuencia, muchos judíos lo consideraban su verdadero Mesías, un honor que habían acordado por última vez unos 665 años antes a Bar Kokhba. Napoleón entonces marchó al norte por la llanura marítima y conquistó Gaza, Gafa y Cesarea. Entonces mostró algo de su crueldad asesinando a más de 3.000 prisioneros de guerra en Gafa, en la costa, diciendo que no encontraba otra manera de disponer de ellos. Un ejército turco intentó repelerlo en el valle de Jezreel, pero lo derrotó al pie del monte Tabor. Pero Napoleón no pudo tomar la fuerte ciudad central de Acre. Esta metrópoli costanera estaba defendida por turcos y británicos. Si hubiera capturado Acre, sin duda que la historia habría cambiado. El famoso emperador francés entonces se embarcó rumbo a su patria para no volver jamás. En 1838... el consulado británico abrió sus puertas en Jerusalén, el primero de su tipo. En 1843, Francia, Prusia, Austria y España hicieron lo mismo. Los grandes poderes europeos se empezaron a interesar mucho en Palestina. Los protestantes, los católicos y los judíos también fundaron misiones durante esta época. La población judía comenzó a crecer lentamente. En 1839 había 12.000 judíos, en 1880 35.000 judíos, en 1900 70.000 y en 1914 había 90.000 judíos. La guerra de Crimea En 1853 se peleó por unos derechos de Palestina. Comenzó cuando Rusia invadió a Turquía para quitarle algo del control al Imperio Otomano en Constantinopla, sobre la Tierra Santa. Turquía recurrió a Francia y a Inglaterra para obtener ayuda. Rusia perdió esa guerra. Ese mismo año, un judío en Europa que después se volvería mundialmente famoso, escribió de su añoranza por la Tierra Santa. Escribió: ¿me preguntáis lo que deseo? Mi respuesta es una existencia nacional, que no tenemos. ¿Me preguntáis lo que deseo? Mi respuesta es la tierra de la promesa. ¿Me preguntáis lo que deseo? Mi respuesta es el templo. Todo lo que hemos perdido, todo lo que hemos añorado, todo aquello por lo cual hemos luchado, nuestro hermoso país, nuestro santo credo, nuestras antiguas y sencillas costumbres. Esa declaración fue hecha por Benjamín Disraeli, primer ministro de Gran Bretaña en 1868 y creador del moderno Partido Conservador Británico. En 1878, un judío que estaba durmiendo en un granero en las afueras de París, Francia, tuvo lo que creía ser una visión de Dios. Sea cual fuese su origen, su sueño después desempeñaría un papel vital en la unificación del nuevo Estado de Israel. El nombre del judío era Eliezer ben Yehuda. Su visión era de un mandamiento de Dios para reintroducir el idioma hebreo en Palestina. En la época de su sueño, había algunos 12.000 de los judíos dispersos a través del mundo que hablaban casi todos los idiomas conocidos menos el hebreo. Al volver a su tierra natal desde Rusia, Ben Yehuda se casó con una judía llamada Débora. El año siguiente zarparon rumbo a Palestina. En el camino, Ben Yehuda le hizo una promesa solemne a su nueva esposa de que de ahí en adelante solo le hablaría en hebreo. Se desembarcaron en Gafa y de ahí fueron a Jerusalén. Allí, el muro occidental de las Lamentaciones, la pareja vio a más de 20.000 judíos que estaban orando. Y la mayor parte de ellos no podían entenderse los unos a los otros. De repente, Ben Yehuda les empezó a hablar a todos en hebreo. Los judíos escandalizados casi lo apedrearon al principio, porque sentían que el poco hebreo que conocían debía utilizarse solo para la oración. Pero él se mantuvo firme. Después de sufrir mucho a causa de sus propios compatriotas como resultado de su santa carga, murió su mujer. Lo último que le pidió fue que su hermana menor viniera de Rusia y tomara su lugar en el matrimonio y que Ben Yehuda continuara con su misión. Este escribió lo siguiente sobre su lápida: a Débora, la primera madre del pueblo judío renacido. El propio pueblo de Ben Yehuda siguió odiándolo y hasta lo hicieron arrestar por sus crueles amos, los turcos. Pero de repente, un judío mundialmente famoso llamado Theodor Herz se interesó en su sueño. Las cosas pronto comenzaron a cambiar. El corazón del pueblo judío se ablandó. Ahora consideraban que Ben Yehuda era un héroe y estaba de acuerdo con la importancia de lo que estaban tratando de hacer. Los judíos alemanes en Palestina fueron los primeros en inaugurar el hebreo en sus escuelas. Le siguieron otros grupos. Ben Yehuda publicó un diccionario hebreo en 8 volúmenes. En él puso no solo las palabras hebreas de la Biblia y del Talmud, sino que también formó muchas palabras nuevas. Así logró algo que antes había sido completamente desconocido: el reavivamiento y la resurrección de un idioma muerto. Nunca había ocurrido esto en la historia del mundo. Hasta aquí hemos compartido por hoy el resumen acerca de la historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. Nos volveremos a reencontrar para continuar compartiendo este programa cuando nuevamente anunciemos, francamente, la verdad.